noche tierna pasión. Cuando mis manos acarician tu piel, te estremeces y puedes comprender cuánto nos queremos. Despierta en silencio, te quiero tener. Tu bello cuerpo quiero recorrer, embriagarnos de amor y placer, amada mía. Y no puedo dejar de pensar ni un minuto tan solo en su amor, porque yo quiero llenarme de ti, la dulzura de tus besos, mi amor. Y no puedo dejar de pensar ni un minuto tan solo en su amor, porque te llevo muy dentro de mí, está grabada en mi corazón, en mi corazón. Para vos, Mili, te amo, amor. Despierta la noche tierna pasión, cuando mis manos acarician tu piel, te estremeces y puedes comprender cuánto nos queremos. Despierta en silencio, te quiero tener, tu bello cuerpo quiero recorrer, embriagarnos de amor y placer, amada mía. Y no puedo dejar de pensar ni un minuto tan solo en su amor, porque yo quiero llenarme de ti, la dulzura de tus besos, mi amor. Y no puedo dejar de pensar ni un minuto tan solo en su amor, porque te llevo muy dentro de mí,